Dios, porque tú no me comprendes, me voy a alejar de ti, para ver si así me entiendes, me duele en el corazón, yo no me explico este llanto, si adorándote yo tanto, quiero decirte adiós. Yo te adoré y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede triste. No me vayas a olvidar. Por tu madre al olvido, porque tú eres mi Dios. Yo te adoré y tú nunca me quisiste. Al olvido.